solo quiero un poquito de tu amor para poder probarte a ti cuánto te ama mi corazón. Mi corazón, solo te quiero.